mierda. Que tu cuello se mueva de derecha izquierda. Y esta no son de mierda. Parce, vive percance con este panzer que será gánster, pero no hay level para mi cuadrilla. Parece y deme chance pa' que les lance un tiro con chanfle que no lo puedo atajar ni casillas. Oh Dios mío, santos guacamoles, el pele está en los micrófonos con el perdiendo fucking controles. Vine a causar depresiones con mis acciones a todos estos tripones como el final de supercampeones. No quiero ser un gallo, no tengo intenciones. ¿Pues que creen que me siento a punto de sobrar por los 10 millones? Quiero es mostrar mis dones, regar mis canciones y que me coreen los temas como Messi le coñan los goles. Oh shit, mierda, que la creo, Pedro. ¿Dónde aprendiste a hacerlo? Maracay para los negros. Y como no tengo como coño agradecerlo, renombrado a todos lados que llegaba y lo seguiré haciendo. Aquí el que más le metes, el que menos habla. Si eres perro, ladra pa' ver que lo que es y tu flow cuadra. Si no, haga el favor que no salga ni una palabra. Que no creo en bla bla ni en gorras, a knackback de seis tablas. Soy yo, pa' rapia nunca falta mi cannabis company. Paradise Mango Beach, me transporta hasta donde estás de aquí. Me riego cual metástasis, como se canta aquí. Sin mucha fantasy, los piso hasta que griten basta, please. Ok, Gasparín, si quieres cógela pa' ti. Que yo sé que te impacta mi forma de acomodar las letras. Psicosis hasta el fin, mi cosis llegó el Dactari. Mi dosis de hip hop pa' ti, así que cierra gente y checa. Si ni cas, criticas más, disfraz, meritas clínicas pa' rimar más. Eres tan obvio al culminar, que da compás. Que esta podría adivinar lo próximo que rimarás. Si quizás te quitas, haces más ya. Que mi clan va a pisar las piltrafas. No solo el odio al fulminar, el incapaz. Es que te vi eliminando un cólico que habla de más. Si tiene algo en contra, solo dígalo. Si es un verso bueno, entonces tíralo. Pero si es un cuento de esos que son jíbaros, mejor olvídalo, que esos betas me dan la dilla, bro. Aquí ya no se puede firmar la de criminal. Pues mínimo te ganas un papa del hígado. Así están las cosas en el país donde vivimos. Ahorita es asesino del más tímido. Idea. Maracay en la casa, negro. Es Romero en la casa, negro. El palo negro en la casa, negro. Y es Maracay en la casa, negro. Es Venezuela en la casa, negro. Yeah, yeah.